¿Yo, Matías, le interesan? No, yo bueno. Colecciono. ¿Qué? Ay, oh, coleccionaba. Son de esas historietas que quedaron en mi casa, en la casa de mis padres. Una historieta, sí. Una de Dragon Ball, que en realidad se llamaba Dragon Fall. Y era de humor. Era de Dragon Ball, pero de humor. Mirá. Muy bueno. Dragon Fall se llamaba. No sé si alguien sabe lo que estoy hablando del otro lado. No. Bien, ahora cuando termine el programa, lo voy a googlear porque no acuerdo ni dónde ni de qué trataban esas historias. Creo que eran graciosas. Era graciosa. Era Dragon Ball. Sí. Pero eran truchas. Qué recuerdo raro. No, me acordé, porque dijo Nehuen que coleccionaba historietas y me acordé que yo también. Ah, muy bien. Bien, nos vamos, ¿les parece? Bueno, dale. Son las 6 de la tarde en la República Argentina, nos quedaríamos un par de horas más, pero bueno. Y bueno, acá termina nuestro programa. No, dice Gato Silvestre, dice que no. Bueno, qué mala onda, realmente. Bueno, nos vamos, se quedan con Gabriel Fernández, estuvo Julián Pelliza en la operación técnica, Camila Cataño en la producción y Camila Hernández Benítez en la co-conducción. Hasta mañana, Mauro Cabalí. Hasta mañana, Camilo. Nos encontramos a las 4. Chau, chau. Un besito, chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. Procesaron con prisión preventiva a Gonzalo Chispa Sánchez. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó el procesamiento al represor de la ESMA extraditado desde Brasil el 14 de mayo pasado. Está acusado de cometer delitos de lesa humanidad como miembro de los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. Sociedad. Becarios se movilizaron al polo científico. La Asamblea Nacional de Becarios llevó a cabo la protesta en la ciudad de Buenos Aires en rechazo a la no extensión de becas de investigación por parte del CONICET. Según el relevamiento de los trabajadores, más de 1.500 investigadores e investigadoras quedarán sin trabajo a partir del 31 de julio. Por su parte, desde el CONICET expresaron que debido a la pandemia, el directorio con recursos presupuestarios extraordinarios logró prorrogar la finalización de las becas por un periodo de 4 meses hasta el 31 de julio. Santa Fe. Detuvieron un micro con trabajadores de Mendoza con permisos falsos. Se trata de un ómnibus de la empresa El Norteño de la provincia de Córdoba que llegó a Santa Rosa de Calchines con 22 trabajadores que en principio iban a realizar tareas de cosecha de frutillas. El fiscal Omar de Pedro brindó más detalles del hecho. 22, para ser más concreto, es lo que me informan, con 2 choferes, y se había detectado que el certificado para poder circular era apócrifo, era falso. Era un certificado para venir a cumplir o ir a cumplir a Santa Rosa de Calchines actividades esenciales, pero que cuando se chequea la situación, la persona hacia la cual vendrían a prestar servicios negó esa situación. Se pudo comprobar en estos inicios de la investigación que efectivamente no había contratado y no se había gestionado ese permiso. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales. Audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado: www.argentina.gov.ar/salud. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sindical Federal. El movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal, una producción de La Señal Medios. En el barrio, contamos con un nuevo lugar de testeo y asesoramiento de VIH. Es gratuito, voluntario y confidencial. Un sencillo estudio que en tan solo 15 minutos tenés el resultado. No es necesario estar en ayuno ni tener una orden médica. Te esperamos en el Centro de Salud número 46, Avenida Patricios, 1941. Todos los lunes de 13 a 16 horas. La única manera de sacarte la duda es hacerte el test. La salud es un derecho. La salud es un derecho. ¿Es un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parece? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa por las dudas. Por las dudas a escuchar. Dos horas de aplausoterapia. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Todos los martes de 22 a 24, ¿bien? Sí, sí, sí, claro que sí. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, Prensa Sindical Internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. 18 horas y 12 grados la temperatura, aunque más fresco debido al vientito en la zona costera de la ciudad de Buenos Aires, con ganas de escuchar radio, de tomar unos buenos mates, de levantar el sonido y de aprestarse a pensar, porque lo que traemos hoy es para ir bien a fondo y entender este presente complicado. Arrancamos así en La Señal. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Quiero arrancar con un saludo especial. Me avisa la gente de Tejiendo Redes, me avisa el querido Daniel Mojica, que, bueno, nuestro oyente César Esquivel muchas veces nos manda mensajes a su través y nos dice que nos escucha a diario. Un fuerte abrazo entonces para César Esquivel y para toda la gente de Tejiendo Redes, por supuesto. Gracias por el aviso y gracias por avisarnos que hay un oyente, podríamos así decir, en las sombras, que nos sigue de manera cotidiana. Lo mismo vamos a señalar para los amigos que nos están acompañando en esta jornada, como Marcelo Rey, Hernán Vázquez, Marcelo Gustavo Sena, Grisel Rubino, Hugo Fernández Panconi, Fernando Vigo, Juan Nieves, Walter Rabioso, Víctor Lupo, Alberto Álvarez, Eduardo Tinán, Francisco Fracarol, Inés de Bella, Gonzalo Torquio, Alan Gudiño, Joe León, Javier Vitale, Aldo García, Iliana Nieto Sandoval, Alito AEP, Mario Sadras, Dora Cordone, Adrián Nicolás Berrospe, un fuerte abrazo para todos ellos, así como para aquellos que especialmente están difundiendo, presentando, dando a conocer el programa. Arriba la cortina. Me quema por dentro. Ana Lía Inés Gundín, gracias por la difusión. Alberto Álvarez. Hernán Vázquez, no se puede tener un canuto en una guarida fiscal que viene una ex esposa y lo reclama. No hay seguridad jurídica, dice Hernán y añade. El interventor del gremio de fleteros al aceptar el cargo dijo: es una pesada carga, pero la asumo. Alito AEP dice que ponga en blanco a los peones. Sabemos que esa carga no la asume solito. Bueno, gracias a los amigos, que ya desde temprano están afilados, puntiagudos y también con buen humor, así como aquellos que vienen llegando desde los perfiles que incentiva la Social 21, ¿no? Y que están pendientes de una de las charlas, aunque recomiendo todas. Walter Rabioso, Lisa Rowe, Adrián Gijena, Rodolfo Ledesma, David Cardante, Verónica Elíos, Matías Perrone, Facundo Fernández Leiva, Alomar Mercito, Sebastián López, Nati Castelao. Estamos viviendo un momento muy interesante, ¿no? Un momento de tensión, de pulseada. Una observación, después vamos a escuchar las cosas que dijo Alberto, pero la presencia en la reunión de la Central de Trabajadores Argentinos nos permite una mínima e inmediata conclusión. Después de aquella foto, el 9 de julio, que tan objetada fue, polemizar sirve. Polemizar sirve, tiene un sentido. Plantear las cosas como las planteó el conjunto del movimiento obrero y una parte del movimiento nacional, tiene una lógica y tiene un resultado. Por eso, cuando charlábamos la semana pasada con Martín Piqué, aquí en el aire concluíamos que no deberíamos hablar en todos los casos de fuego amigo. Cuando hay polémica, adelante con la polémica. Si hay motivos para plantear objeciones, que se desarrollen. Acá el tema, como lo hemos observado en Sindical Federal, en la Señal Medios y ahora a través de la publicación de ayer en El Cohete a la Luna, los proyectos en pugna necesitan ser plasmados porque son diferentes. Al mismo tiempo, por fuera del movimiento nacional, solamente hay regiones desérticas, abrazadas por un sol cruento y riachos que apenas tienen gotas de agua. 18 horas, 15 minutos, levantamos el fuego. Pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. No puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Buena circulación del artículo que presentamos.